Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, amigas y amigos de Alquimia de las Palabras. Estamos ya en una nueva emisión de nuestro programa, un programa dedicado a la literatura y el arte. Les saluda Maite Gavilanes, también saludamos en los controles a Javier Macas, quien nos apoya con todo el sonido y la producción de este, su segmento literario. Está con nosotros también Catherine Ortega, nuestra invitada especial en el programa de hoy. Con Catherine vamos a abordar sobre el arte, sobre la pasión, sobre el oficio de escribir. Katy, buenas tardes. Hola Maite, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por abrir también y gestionar este espacio. Sí, hemos estado esperando también tus tiempos, así que luego de una espera mediana, hemos podido concretar una entrevista contigo. Katy, estoy muy contenta de compartir el estudio y los micrófonos contigo. En este programa estamos ya en el mes de diciembre, este mes de Navidad, este mes de cierre de año, de fin de año, de tradiciones. Este mes también que nos convoca hacia sentimientos profundos del dar, de la expectativa de un año nuevo, de cerrar ciclos. Y en este mes, Alquimia de las Palabras ha preparado para ustedes un regalo literario muy hermoso. Vamos a llenarnos de calidez, de esperanza, a través de la resiliencia que vamos a abordarlo a través de una novela en nuestro programa. Memorias y palabras. Estamos ya en este segmento de Memorias y Palabras. En Memorias y Palabras les vamos a contar que estamos trabajando con un escritor maravilloso, él es Ernest Hemingway. Hemingway nació en Illinois el 21 de julio de 1899. Hemingway fue un escritor y periodista estadounidense, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Con un estilo sobrio y minimalista, tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX, mientras que su vida de aventuras y su imagen pública influenció a las generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de 1920 y 1950. Fueron 30 años, 3 décadas de gran producción literaria. Hemingway ganó el premio Pulitzer en 1953 con su obra El viejo y el mar. El viejo y el mar es una novela muy conocida y justamente esta es la novela regalo con la que queremos trabajar en el mes de diciembre para ustedes. Hemingway ganó el Premio Nobel de Literatura también y ha tenido varios premios y varias publicaciones. En este mes vamos a ir descubriendo a este genio de la literatura, a este americano singular, Ernest Hemingway. Vamos a escuchar ahora un fragmento de esta novela, El viejo y el mar. El viejo y el mar es una novela que nos habla sobre la resiliencia, sobre esta capacidad del ser humano de sobreponerse a grandes dificultades, a adversidades, y no solo sobreponerse, sino además dejarse influenciar por esta situación y crecer positivamente. Ernest Hemingway, en El viejo y el mar, nos invita a ser parte de la resiliencia, a convertirnos en seres resilientes. Y este es nuestro regalo de Navidad. Yo, Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hace 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho. Pero después de estos 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salao, lo cual era la peor forma de mala suerte, y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que cogió 3 buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte superior del cuello, las pardas manchas del benigno cáncer de piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Esas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo, y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían el mismo color del mar y eran alegres e invictos. Ernest Hemingway, después de la secundaria, trabajó unos meses como periodista en Kansas City Star, antes de irse a un frente italiano, donde se registró como conductor de ambulancia, donde también estuvo, lastimosamente, participando en la Primera Guerra Mundial. En 1918 fue gravemente herido y regresó a su casa. Hemingway tuvo experiencias muy difíciles en su vida desde el inicio, desde el crecimiento, y eso marcó su literatura. Con El viejo y el mar, ustedes van a poder transportarse a este mundo, a esta novela literaria que nos habla sobre la resiliencia del hombre, sobre un viejo pescador y la capacidad de seguir sus sueños, la capacidad de construirse más allá de las adversidades. Del hombre es como el agua, viene del cielo, se eleva hacia el cielo, vuelve después a la tierra en un eterno ciclo. Les habíamos comentado que el 1 de diciembre se celebró a nivel mundial el Día de la Prevención del VIH. Flaxo Radio y Alquimia de las Palabras se hacen eco de esta campaña a nivel mundial y nosotros también nos sumamos a esta causa. Vamos a compartir con ustedes un spot musical acerca de la prevención del VIH, esta enfermedad que con información y con responsabilidad puede fácilmente prevenirse, puede evitarse. Oye, escucha, sin condón no hay trato, pero ten cuidado con esa enfermedad, porque está acabando con la humanidad. Cómplices del mismo enredo. En el segmento Cómplices del mismo enredo me acompañan esta tarde Katherine Ortega. Katherine cree en el arte como forma de vida. Aprendió a leer cantando y a escribir llorando, a eso de los 4 años de edad. Desde entonces escribe cuento y poesía, aunque más tarde la formación profesional le llevó a experimentar con el video poema. Ha publicado varios textos, Somos Fuego, libro colectivo de poemas, Naranja Entera, micropoemas, varios cuentos en formatos cartoneros, La Promesa, muestra de video poemas y colaboró en el libro Loma Grande, Memoria Histórica y Cultural. Fue parte de los talleres literarios de la Casa de la Cultura entre el año 2010 y 2013 y de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, coordinados por Diego Velasco Andrade. También es parte del grupo de gestión cultural Letrábilis. Se desempeña actualmente como docente en la carrera de Turismo Cultural en la Facultad de Comunicación Social en Universidad Central. Además, hemos sido colegas y compañeras de taller, y con Katherine queremos abrir esta entrevista sobre la pasión de escribir, sobre el arte de escribir, el oficio de escribir, y quiero empezar con un pequeño fragmento de una crónica de Eduardo Galeano. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunicación con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien la recibe, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Katy, ¿qué opinas tú, Katy? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Maite, de nuevo, buenas tardes. Estoy encantada de estar acá. Después de tanta espera, muchas gracias por tu paciencia. Sabes que Eduardo Galeano tiene unos planteamientos súper interesantes respecto a esto del oficio de escribir. Personalmente comparto el tema de que escribir es una especie de pulsión, si se quiere, una cosa que necesitas hacer. Muchas veces es por la necesidad de comunicar, pero otras no tanto. Le escuchaba en la entrevista de la entrega anterior a Diego Velasco, que hablaba también de que la literatura te permite sanar. Yo creo que también te ayuda para eso, pero para mí más que nada es una pulsión. No tiene tanto que ver con el tema de hacer que otros cambien o tomen una actitud, que es algo que mencionaba también ahí Eduardo Galeano, sino es más bien una necesidad personal, una necesidad. Para ti es esa pasión, esa necesidad de hablar, de sentir, de crear a través de la palabra. De crear, y sobre todo pasión, o sea, es una cosa que te duele, pero sigues haciendo. Es una cosa que no puedes dejar de hacer. Entonces creo que la palabra que más se ajusta es pasión. Quiero compartir en este momento un apunte de Galeano también, en apuntes para un autorretrato, vocación. Al principio es la imagen, la palabra. Después, soy incapaz de transmitir una situación, una emoción o una idea si primero no la veo cerrando los ojos. Y siempre me cuesta mucho encontrar palabras que sean capaces de transmitir esa imagen y que me parezcan dignas de su esplendor. Creo que pinto escribiendo por falta de talento para pintar pintando. Como no pude ser pintor, no tuve más remedio que hacerme escritor. La mujer que amas no te hace caso y te casas con la prima. Bueno, tampoco sé pintar, ¿no? es tan linda esta pasión. Y claro, a veces es lo último que te queda, lo único que te queda, lo único que tienes, porque resulta que no tienes talento para hacer otras cosas, o que piensas que no tienes talento para hacer otras cosas. De pronto es también tu vía de escape. Para mí muchas veces escribir es una vía de escape, un lugar, ese rincón donde te escondes, donde tienes esa posibilidad de estar contigo mismo, en un silencio. Y claro, después es una cosa vergonzosa, porque ya escribes y cuando empiezas a compartir eso, la gente o alguien lo lee, te fregaste, es como estar desnudo en media vía. ¿Desde cuándo escribes, Katy? Bueno, ya dijiste, desde los 4 años... Tuve la suerte de aprender a leer temprano, y tenía siempre la inquietud de no solo entender lo que estaba leyendo, sino también de yo crear mis propios mundos, mis propias cosas. Entonces decía que aprendí a escribir llorando, porque la persona que me enseñó a escribir pretendía que escriba mi nombre, que es súper largo, Irene Caterina Ortega Barrio Nuevo, y estaba apenas en jardín de infantes, que escriba de corrido y con esfero, y yo no podía, ni siquiera podía coger el lápiz. Y entonces, y que escriba, y que no puede, y que escriba, y que no puede. Total, que llené dos carillas llorando y las hojas llenas de mugre de tanto que lloraba. Aprendí a escribir mi nombre de esa manera. Y fueron, diría, las primeras palabras. Las primeras palabras. Quiero compartir con ustedes un fragmento de uno de los poemas de Katy. Un pájaro sabe que no escribe. Un pájaro sabe que no siempre es enero. ¿Qué te sorprende mi pena? Hay cascadas y lámparas en cada médula suficientes para entender de qué color es el tiempo. La inestabilidad de las puertas es tan real como la bifurcación orate de las raíces. Puede ser que ya no haya espacio para el blanco y el negro de las teclas del piano, y sin embargo, qué lúcida puede ser su melodía. No tendrá más voz que el recuerdo de un muerto, ni más alcance que cerraduras y flores en un pecho, y sin embargo, puede que cambie de dirección el viento, puede que las rocas existan para señalar el camino de las estrellas, puede que un pájaro escurra su canto, se pierda en enero. Katy, en este poema, cuéntanos cómo fue, qué inspiración que tuvo, el origen. No me acuerdo bien. Cuando escribo estoy como en un vuelo extraño. Y me pasa muchas veces que me pongo a escribir sobre un tema y luego leo el texto y no me acuerdo el origen. Pero en este caso, te podría decir que estaba en una situación como de resignación y esperanza. Entonces, por eso hablo de que las aves no saben, o sí saben, que es enero. Y si es que sí saben, puede ser que aún sabiendo después se vuelvan a perder en ese mismo mes. O sea, tú, como ente que tiene vida, las aves, los arbolitos, las montañas, como entes que tienen vida, tienen la posibilidad también de equivocarse, tienen la posibilidad también de saber qué quieren hacer en su futuro. Entonces, en este caso, era una situación así como de resignación más bien. Ahora quiero compartir con ustedes un fragmento del texto Escribir de la escritora francesa Marguerite Duras. Escribir a pesar de todo, pese a la desesperación. No, con la desesperación. ¿Qué desesperación? No sé su nombre. Escribir junto a lo que precede al escrito es siempre estropearlo. Y sin embargo, hay que aceptarlo. Estropear el fallo es volver sobre otro libro, un posible otro de ese mismo libro. ¿Qué es lo que más amas de este acto pasional de escribir? Que te da la posibilidad de hacer lo que tú quieras. Puedes desesperarte, como en este caso habla la autora, puedes llorar, puedes reír, puedes gritar, puedes sonreír con las palabras y nadie te dice nada. Puedes ser totalmente libre en tu texto. Una especie de catarsis, de liberación y de creación al mismo tiempo. Sí, catarsis, sí. También te decía, es para mí como un rinconcito, como un refugio. Y creemos que ser escritor es una cosa extremadamente difícil. ¿Qué nos puedes contar? Verás, para mí es un sacrificio tenaz. O sea, como te decía, me duele un montón a veces escribir. Es una cosa bella, brutalmente bella, pero también súper dolorosa, porque primero que necesitas darle el tiempo que merece el asunto, ¿no? Entonces, no es que coges, escribes y ahí queda, sino que responde también a un trabajo, tienes que corregir, tienes que editar tu texto, tienes que tirar muchas cosas a la basura. Y luego, no es solamente ese trabajo, sino está también la emoción y el sentimiento que tú pones al momento que estás haciendo ese trabajo. Entonces, parte de ti mismo está yéndose ahí. Entonces, es doloroso, pues. Desde luego es un acto de catarsis, de limpieza y además de entrega absoluta, una entrega al otro que nos va a leer, al mundo que va a criticar o va a aplaudir esta obra de arte, este regalo, esta entrega que es un libro, una poesía, un cuento, etcétera. Vamos a hacer un pequeño corte en la entrevista y vamos a ir a un intermedio musical. Nos vamos con Rosario de Besos, este pasillo hermosísimo de Francisco Paredes Herrera, en la voz de María Tejada. Condenarme al olvido será inútil quimera, como el sol de los ríos va mi sangre en tus venas, y tu amor que es mi vida aunque tú no lo creas, vivirá mientras viva, vivirá cuando muera, de tu vida entera. Soy la única dueña, me verás cuando vuela, acercarme a tu lecho y sentir que en las sendas de tus labios hermosos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. En este momento, en Alquimia de las Palabras, quiero recordarles que se retransmite este programa a través de los 940 AM en la Radio Casa de la Cultura, todos los días sábados de 14 a 15 horas. Katy, tú nos quieres compartir uno de los rituales que también tienen que ver con el escribir. Para los artistas, para los escritores, el acto de crear no es tan simple. Va acompañado de rituales y del texto Rituales Cotidianos. Por favor, compártenos este aporte sobre Truman Capote. Sí, exactamente. Esta idea del, bueno, esta idea del artista genio es un poquito nueva, digamos, viene del romanticismo, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que sí hay artistas y hay escritores que sinceramente lo hacen así, no por el afán de mostrarse como genios, ¿no? Entonces, he escogido este de Truman Capote. Me pareció un poco divertido. Él dice: soy un escritor completamente horizontal. No logro pensar a menos que esté acostado, ya sea en la cama o tendido en un sofá y con un cigarrillo y un café a mano. Tengo que estar fumando y bebiendo. Según avanza la tarde, me paso del café al té con menta, al jerez, a los martinis. Normalmente escribo 4 horas diarias. Luego reviso la obra por las noches o a la mañana siguiente. Y al final hago 2 versiones manuscritas a lápiz antes de mecanografiar una copia definitiva. Incluso mecanografío en la cama con la máquina de escribir en equilibrio sobre las rodillas. ¿Qué tal? ¡Qué locura! Escribir en la cama era la menor de las supersticiones de Capote. No podía permitir que hubiese 3 cabos de cigarrillo en el mismo cenicero a la vez. Y si estaba de visita en casa de alguien, se echaba las colillas en el bolsillo antes de abarrotar el cenicero. No podía comenzar ni terminar nada un viernes. Y sumaba compulsivamente números en su cabeza, negándose a marcar un número telefónico o a aceptar una habitación de hotel si los dígitos arrojaban una suma que él consideraba de mala suerte. «Son infinitas las cosas que no puedo ni quiero hacer», dijo alguna vez, «pero me reconforta extrañamente obedecer estos conceptos primitivos». Claro, Margarita Urade sí, decía también en su texto: «Un escritor es algo extraño, es una contradicción y también un sinsentido. Escribir también es no hablar, es muchas veces callarse, es un aullar sin ruido. Un escritor es algo que descansa con frecuencia y escucha mucho. No habla mucho porque es imposible hablar a alguien de un libro que se ha escrito y sobre todo de un libro que se está escribiendo. Es imposible, es todo lo contrario al cine, lo contrario del teatro y lo opuesto a otros espectáculos. Es lo más difícil, es lo peor, porque un libro es lo desconocido, es la noche, es cerrado, es eso». ¿Qué opinas tú de eso? Ya ves que es imposible hablar de lo que se ha escrito y de lo que se está escribiendo. Sí, claro, un escritor es algo extraño definitivamente, pero depende también del tipo de escritor que sea. O sea, hay algunos que se adaptan súper fácilmente a su entorno y son súper sociables y se llevan bien con todo el mundo. Les parece lo más sencillo del planeta construir un personaje y no se conflictúan con sus historias. Cosa que, por ejemplo, a mí no me ocurre. Creo que en el teatro debe ser algo similar, ¿no es cierto? O sea, te metes tanto en la historia, en el personaje, que tú mismo llegas a conflictuarte. Entonces, en mi caso, me sucede. Decía también la autora que el escritor no habla mucho porque es imposible hablar del libro, ¿no? Claro, es que estás pensando, pues, en lo que vas a escribir. En lo siguiente que viene, y lo vives como una realidad. García Márquez, cuando escribía El coronel no tiene quien le escriba, lloró muchísimo porque ya era el momento de matar a uno de sus personajes y cómo lo hacía. Y entró en una crisis. Realmente el escribir es un acto en donde la línea divisoria entre realidad y ficción se desborda, pasa rápidamente. Se vuelve complicado a veces. Porque no sabes bien, ¿no es cierto?, que mismo es parte de la historia y que mismo es la realidad. Llegas a un punto, yo sí creo que se vuelve complicado si es que ya estás muy metido en el asunto. Pero sí, definitivamente creo que la mayoría de escritores que conozco no hablan mucho, pero es porque estás en otra cosa, necesitas escuchar, necesitas percibir para luego poder transmitir algo. Galeano nos dice, en realidad uno escribe para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado. Los mal comidos, los mal dormidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra. Y la mayoría de ellos no saben leer. Entre la minoría que sabe, ¿cuántos disponen de dinero para comprar libros? Se resuelve esta contradicción proclamando que uno escribe para esa cómoda abstracción llamada masa, que es el otro punto del escritor. ¿Para quién escribes? ¿Sabes qué? Más bien, me encantaría escribir para quien dice ahí Galeano. O sea, me encantaría escribir pensando en este tema social y lo comunitario. Pero resulta que no me da para eso. Entonces, escribo siempre temas fantásticos cuando hablamos de narración, ¿no es cierto? Y viéndolo así, estoy fregada, porque según lo que él dice, si es que uno escribe de acuerdo a lo que se identifica, yo estoy fregada porque entonces podría decir que me identifico con un fantasma. El libro en el que estoy trabajando ahora, que se llama No son fantasmas, ya desde el título, te muestra, ¿no?, el tipo de personajes que son. Katy, se nos va acabando el tiempo en la entrevista, el tiempo en los medios siempre es corto y terrible. Compártenos un texto más de tu poesía, de tu narrativa. Ya, tú me acabas de dar uno, pero ¿puede ser el siguiente? Desde luego, tú mandas aquí. Ya. Esa belleza oscura, la del colmillo del león sobre la arena, que sostiene los castillos de piedra que son los sueños, la de las zarzas ardientes que jamás arderán más allá del humo, la soledad que pone en perspectiva real toda transparencia, las uñas rojas, un vestido floreado que sostenga la piel, esa belleza de turque gris rojo, de los fantasmas de la piedra de lavar y del planchador, el humito que hace vivir las rosas, las futuras mortajas ahora limpias, bucles y ojos, tacones en la madera, la extraña forma de las prisiones y un libro suelto, esa belleza de lo redondo y de la línea, de las melenas sobre los cuellos, de las babuchas y el café negro, esa belleza, ese latido. Ha estado con nosotros Katherine Ortega en este segmento, Cómplices del mismo enredo. Le recordamos que este programa se retransmite todos los sábados de 14 a 15 horas por los 940 AM en la Radio Casa de la Cultura. Tablas, cine y otros malabares. Estamos ya cerca de la Navidad y Margarita Lazo nos invita a sus conciertos. Estrella de Anís, canciones de Navidad con Margarita Lazo. Tenemos 4 conciertos el sábado 13 a las 12 horas en la Iglesia del Carmen Alto, el domingo 14 a las 11 horas en la Iglesia de Santa Clara de San Milán, el martes 16 a las 7 de la noche en la Iglesia de San Cristóbal de Guajaló en el sur de la ciudad y el miércoles 17 en la tradicional iglesia de Chimbacalle a las 7 de la noche. No dejen de asistir a estos conciertos por Navidad con Margarita Lazo en Estrella de Anís. Y Ciespal convoca a todos los diseñadores gráficos al concurso para la creación de una nueva imagen visual de Ciespal. Esto está abierto en la página web de la institución en Ciespal. Les invito a revisar la fecha de recepción de los trabajos. Va del 1 de diciembre del 2014 al 30 de enero del 2015. Ustedes pueden ahí bajar toda la información, los términos de referencia para este concurso y participar en la creación de una nueva imagen visual para Ciespal. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Katherine Ortega su presencia, su pasión por el escribir, a ustedes por acompañarnos en este programa. Se despide Maite Gavilanes y les esperamos en la siguiente emisión de Alquimia de las Palabras.